Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes 7 de noviembre. Sálvanos, Señor, y Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo, y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros, pero tenemos dones diferentes, según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría. Que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros, como buenos hermanos. Que cada uno estime al otro más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean, pues, altivos. Más bien, pónganse al nivel de los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 130. Dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos soberbios. Grandezas que superen mis alcances no pretendo. Dame, Señor, la paz junto a ti. Estoy, Señor, por lo contrario, tranquilo y en silencio, como niño recién amamantado, en los brazos maternos. Dame, Señor, la paz junto a ti. Que igualen el Señor, esperen los hijos de Israel, ahora y siempre. Dame, Señor, la paz junto a ti. Aleluya, aleluya. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: «Compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro le dijo: «Compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro más le dijo: «Acabo de casarme y por eso no puedo ir». Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el señor se enojó y le dijo al criado: «Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos». Cuando regresó el criado, le dijo: «Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar». Entonces el amo respondió: «Sal a los caminos y a las veredas. Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel Señor que verdaderamente nos invita amoroso a su banquete del reino. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordando que la palabra es siempre una vocación, una invitación. Nunca la palabra es la misma, aunque la hayamos escuchado varias veces, decimos: «Bueno, yo ya escuché este evangelio, esta lectura». No, en cada ocasión Dios vuelve a invitarte, a invitarme, para que vengamos a su reino, reino de la vida. Por esto decimos: «Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén». Continuamos esta lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos y, naturalmente, el Evangelio de Lucas. Y en ambos hoy hay una enseñanza importante. ¿Cómo es la Iglesia del Señor? ¿Cómo es la verdadera Iglesia Católica del Señor? Ante todo, es una iglesia que no es para unos sí, otros no. Y esto lo repetimos porque existen sectas, falsas iglesias pentecostales del evangelismo, donde dice: «Aquí están los que sí entienden, los que sí se salvan, y los que no, no». Tantas veces les he contado experiencias de personas que han sido prácticamente engañadas en cuanto que dice: «Ahora usted es mejor que los demás, quédese aquí y contribuya». Bueno, evidentemente la iglesia no es esta. Pablo dice hoy ciertamente que la iglesia es para todos y que todos formamos un solo cuerpo, que es esa misma iglesia. Pero hay algo también importante. Hay en ella diferentes dones. Dice, se habla de profecía, de servicio, de enseñanza. Es otra cosa que el evangelismo no acepta. No acepta que haya, por ejemplo, los obispos y los sacerdotes que tienen una función, que tienen un carisma, el de la enseñanza. No, ellos dicen cualquiera puede enseñar cualquier cosa. Ya lo dice la carta de Pedro: ninguna escritura es de interpretación privada, sino que es la iglesia madre y maestra la que enseña. Y naturalmente es una palabra, hermanos, que siempre, como decimos, es una vocación. Hoy se nos habla de esta invitación, de este hombre que preparó un banquete, dice, llamó a muchas personas, mandó avisar que ya estaba el banquete, pero todos comenzaron a excusarse. Fui a comprar, el otro dice, ciertamente, no puedo, me voy a casar, en fin. Entonces este hombre se enoja y sale y manda a los criados a las calles. En las calles pasan de todo, las plazas, y esos son los invitados. Recordemos que esto es importante porque Papa Francisco nos dice que en la iglesia hay lugar para todos. Eso sí, cuando nosotros recordamos esta parábola, recordamos aquella otra de Mateo, que también hay que tener el traje de la fiesta, del banquete, ¿no? Es decir, todos estamos invitados, pero estando dentro, vivamos una vida auténticamente cristiana, católica. Preparémonos para la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿tenemos esta conciencia de ser católicos, donde todos invitamos a todos para que formen parte del cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es importante, no es un grupo aquí, otro grupo allá, no, es una sola iglesia. Padre, que sean un rebaño y un pastor, dice el Señor. Y segunda cosa, bueno, pues también nosotros, ¿no será que a veces rechazamos la invitación? Me comentó una persona, mire, yo siempre encuentro una excusa, o la encuentro o el diablo me la pone, para no poder ir a la misa, está lloviendo o va a llover, o me duele esta parte del pie. Total, siempre hay una excusa, y en el fondo es un desprecio, ¿no? Los que estamos acá somos los ciegos, los pobres, lisiados, en fin, en otras palabras, el Señor sigue llamando, salgan de nuevo a los caminos, dice, ¿no? ¿Tenemos conciencia de que somos invitados y no despreciemos esa invitación? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita siempre a su banquete y le decimos, oh Cristo, te pedimos perdón porque siempre tenemos cosas más importantes, cosas más urgentes, y nos perdemos la invitación a tu reino, el reino de la vida, de la justicia, de la paz. Te pedimos, Señor, perdón porque la misma Eucaristía la dejamos por cualquier cosa, y el diablo se aprovecha de nuestra pereza. Danos, Señor, el Espíritu Santo para que siempre valoremos por sobre todo tomar parte en ese banquete de tu reino y llamemos a otros muchos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 130 dice, dame, Señor, la paz junto a ti. Dame, Señor, la paz junto a ti. La paz es una situación de una buena relación. Para con Dios, para con uno mismo, también hay que tener paz uno mismo, para con los demás, para con el mundo. Pero esa paz solo se logra. Como dice, estoy tranquilo y en silencio, Señor, me duermo, como un niño en brazos de su madre, de su padre, cuando nos ponemos en la mano de Dios. Santa Teresita de Jesús decía, confiar en Dios para tener la paz. Entremos en este momento de silencio. Imaginemos que somos los que vamos llegando al banquete, no porque lo merecemos. Estamos allí en el camino, pero fuimos llamados y decimos, dame, Señor, la paz junto a ti. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos tomar dos propósitos. El primero, recordar que la iglesia es para todos. No podemos poner nosotros fronteras, eso sí. Media vez estamos en ella, vivamos como la iglesia pide que vivamos, como el Señor lo pide. Y recordemos que en esa iglesia hay funciones, ¿eh? La función de enseñar de parte de aquellos que tienen, como digo, un cargo. Esto es especial, esto lo niega el protestantismo y es un problema que solo provoca división de iglesias y falsas iglesias. Segunda cosa, propongámonos también nosotros ayudar a la misión. ¿Cuánta gente está en la vida que no ha escuchado o le parece que no ha escuchado la llamada al reino? Vayamos de misión. Llamemos a muchos a que vengan al banquete que está preparado y es el banquete de la vida. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria.